sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos al 16º programa de Último Nivel. Hoy un programa diferente para gente diferente, un especial dedicado a la historia del skate en los videojuegos. Cómo no, y hablando de este deporte en su faceta virtual, el análisis de Skate 2 y un repaso junto a las noticias de la semana en el que me acompañarán Fuku y Maneo, como siempre. Las tres lucecitas hoy en una tabla. Muy buenas noches, señor Fukui. ¿Qué tal, Freeman? Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues hoy yo intentaré participar lo mínimamente que pueda porque mis conocimientos de skate son nulos. Lo practiqué de jovencito, ¿eh? O sea, ¿qué dices? Sí, yo me regalaron una tabla, hice mis pinitos, pero después de unos cuantos maratones ya lo dejé. Pero eso no me quita que pues en este tipo de programas uno puede aprender mucho y a mí me encanta aprender, o sea que encantado de escucharte y de participar en lo que pueda. Como mínimo comunicarte lo que la gente en el foro pueda también participar en directo. Grande, esa debería ser la actitud, que aunque no sepas, tengas ganas de aprender. Y señor Maneo, también con sus pinitos en el skate. ¿Qué tal? Muy buena nit. Pues sí, mis pinitos ya no de forma real, sino mis pinitos de forma virtual, esos primeros Tony Hawk que también me marcaron en su época. Y nada, espero al menos acompañarte lo máximo que pueda, aunque tú seas la voz esta noche. Estaremos nosotros dos aquí apoyándote. Y a los demás, pues como siempre, sentiros a gusto. Es de lo que se trata, sentirse a gusto, no por no conocer el deporte. Tenéis que estar ajenos a este programa, podéis aprender muchísimo y el saber no ocupa lugar, o sea que si no tenéis nada que hacer o queréis aprender un poco de videojuegos, que siempre viene bien, ya sabéis, Último Nivel es vuestro lugar. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, well, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Won't you stand by me? Just as long as you stand by me. When the sky that we look upon. Para un programa de skate, tanto noticias como especial, no podía faltar una banda sonora. muy, pero que muy especial. Señores y señores, el especial Skate está a punto de empezar con esta versión de Stand By Me, que seguro que os va a encantar. Stand by me. So darling, darling, stand by me, oh won't you? Stand by me, oh won't you? Stand, won't you stand, stand by me? Darling, darling, stand by me, oh won't you? Stand by me, oh won't you? Stand, stand by me? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, con contundencia, si a la gente no le gusta el skate, que al menos disfrute de la música. Esa es la filosofía del programa de hoy. Así que empezamos con las noticias de la semana. Let's Tap llegará a Europa. Let's Tap, primera noticia de Wii, es el proyecto que preparan los estudios Probe por Yuji Naka. Es un periférico, bueno, más que periférico, es un invento en el que se trata de poner el mando de Wiimote encima de la mesa y a través de golpes que iremos dando en el suelo o bien en esa superficie, el mando irá interpretando. Con ello sacaremos un juego rítmico. Pues estipula que tiene llegada a Europa el verano del 2009, no hay fecha segura 100%, pero bueno, más o menos, como siempre, el veranito de este año. También pretenden sacar un accesorio, un periférico de más, un Tap Box, pero muy poca información dan al respecto. De momento, como idea, ahí está, y original, pues como todas las cosas que van sacando de Wii, que bueno, merecen atención. ¿De dónde ha salido este juego? Porque hoy estoy un poco espeso, es la primera vez que oigo hablar de Let's Tap. Salió de los estudios Prope. Están cerca. Mister... Antes Mr. Prope, Don Limpio, sí. Que ahora es Don Limpio, por cierto. Salió un vídeo hace nada ya, y la presentación era que colocaban el mando encima de la mesa y iban picando en la mesa. Sí, el concepto que has explicado me parece muy curioso, por eso me extraña no haber oído hablar de él. La verdad que a partir de ahora pues le echaré un ojo por lo que puede llegar a ser. Que estas cosas fricadas, pues mira, como mínimo, si son interesantes, pues darles una oportunidad. Lo dice Fukui, un comprador del Wii Music. No, pero bueno. Pero bueno, ahí. Si me lo regalaran no le haría asco. Ya, claro. Es más, Freeman, ya que dices lo del Wii Music, aprovecharé para hacer una noticia que quería decir y no está en el guión, pero me parece el notición del año. Ay, Dios. El juego que estaba esperando. Ay, Dios. Para mí ya se acabó la historia de los videojuegos a partir de este momento. Sí, Dragon Age y todo, a la mierda. Fuera, no quieres saber no, nada. No quieres saber nada. Diablo de Dragon 3, Age, ya no me tampoco importa. Tampoco. Porque va a salir SingStar Queen. Ya soy feliz. Ya está. It is the real life. This is just fantasy. ¿A que no os lo esperabais? No. Pues ya está. No. A mí de pequeño me llamaban homófobo porque odiaba a Freddie Mercury. No lo aguantaba. ¿Por qué, pobre hombre? Porque no lo aguantaba, pero sin saber sus lo que hacía bajo la sábana, o sea, me es irrelevante. Pero no lo aguanto la voz que tiene, no se me atraviesa. No sabes, prima, no sabes. Ay. Es cierto, sí, ya ves, o sea, traigo las Spice Girls reversionadas, o sea, imagínate. No sé, no tengo ni idea yo del tema. Brutal. Pues es una lástima. Ah, no, perdona, que me he confundido la noticia. La edición para compatibles de Dragon Age Origins se retrasa. Sí, bueno, esto también es una lástima. Un golpe duro para los peceros que esperaban el juego. Y además el motivo. Sí, el juego se esperaba para la primera mitad de 2009, para el primer cuatrimestre. Parecía que estaba acabado el juego. Realmente no sé si han tenido un problema a última hora para perfilarlo como la gente de BioWare quería o no. Pero la cuestión es que lo retrasan para finales de 2009 y, según dice la gente de Electronic Arts, así lo harán coincidir con la versión de consolas. Supongo que obviamente a ellos les interesará por tema de marketing, por tema de distribución, pues sale más barato distribuir el mismo juego a la vez en tres plataformas que primero distribuyó en una y luego más tarde en otra. Nada, malditos consoleros. No, tampoco es eso. F5, malditos consoleros, F5, postear. No, no, no, no es eso. Yo en más de un foro me tengo que pelear por eso, porque tampoco se trata de ser radical. Es una lástima, pero bueno, la cuestión es que podamos disfrutar del juego y que el tiempo realmente esté extra, lo utilicen bien, por favor, eso sí. O sea, que no peleas en los dejen foros. De trabajar. Bueno, a mí es lo más importante de lo que hemos comentado de esta noticia. Me peleo entre comillas, es decir, no. Debato. Tú se pelea con no. Lo, pero si tú eres... Yo no me peleo nunca. Eres la neutralidad en estado puro, eres totalmente pragmático en todo. Si eso. Gracias a ti yo puedo liarla en el foro. Sí. Porque si no estuvieras yo tendría que ¿sabes? No podría liarlo tanto porque... Somos el yin y el yang. Sí, poli bueno y poli malo. No, pero tenemos que hacer, como lo comentaban en el foro, tenemos que hacerla a la inversa, yo poli bueno y tú poli malo, y entonces el mundo implosionará. ¿A ti te gustaría hacer poli malo? Ay, digo poli bueno, a mí me encantaría un día hacer poli malo, ¿eh? Pues hazlo. Pero yo... si no vas a hacer poli bueno, no. Porque yo te pero quiero es que ver no, esa pero es que la gente no, no. A mí me gustaría la gente no se lo creería, este te está haciendo teatro. Es que no te ves capaz, ¿a que no? No, sí me veo capaz, ¿eh? Lo que pasa es que no se me tomaría en serio, estoy convencido. Porque como más de una vez he hecho coña de ir de serio, pues no, no. En fin, que hay más noticias. Pues la de veces que me bajo con el skate y esta canción, en serio. Tras el retraso, Los Sims ya tiene fecha. Ya tiene fecha Los Sims 3, la nueva versión esperada de la exitosa franquicia Electronic Arts. Al final llegará el día 2 de junio de 2009. La gente esperaba que saliera ya, inminentemente. Parecía que era un lanzamiento precipitado, pero que lo tenían todo preparado. Pero no, la verdad que un juego de este calibre se lo han de cuidar lo máximo posible, tanto su promoción como sus posibles errores, su optimización. Entonces, es lógico que lo retrasaran. Esperemos que nos dé tiempo a analizarlo esa temporada, ¿verdad? Prima. ¿Lo comentamos o qué? Si ya lo teníamos previsto. Sí, bueno, estamos aún debatiendo si sí o si no. No, sí. Ah, que sí, sí. Sí, sí. Pues o sea, venga. O sea, habrá. No, a ver, no. Lo que tú me has comentado antes, no. No, yo digo que habrá especial sí. Sí, lo habrá. De hecho, lo teníamos programado para el 11 de marzo, si sí, no recuerdo mal. Porque salía el 20 de febrero y para que hubiera tiempo. Había programado un especial Sims que hemos tenido que retrasar hasta. Cuando lo programemos para pues el tercer trimestre. A ver si da tiempo justito. Yo creo que dará tiempo. A ver. Uy, ahí andará. Special Sims va a ser enorme. O sea, ríete tú del dossier de 22 páginas que tenemos hoy. 22 páginas de skate, ¿eh? Yo flipo. O sea, la gente va a flipar. 5 horas de especial, ¿no? 5 horas de especial, sí, sí. Y Prototype parece que va a dejar de serlo porque Activision ya ha dado fecha. Ya tenemos fecha para este titulazo que se presentará en PC, PlayStation 3 y 360 para el mes de junio. Tampoco hay día seguro, pero bueno, tenemos ya un mesecito ahí que sí, que seguro que sale. Es el nuevo juego de Radical Entertainment, que ya previamente hace un tiempecito sacaron un vídeo bastante verde y no caló mucho, obviamente no era ni Alpha ni Omega ni nada. Y este último, que ya sí, que ya tiene mucha mejor pinta, esperemos que el juego llegue, qué coño, que guste, qué narices. Joder, está ahí, que a mí no que me ha gustado el último vídeo que he visto. Pues a mí sí, porque me recuerda al Mesías, tío. Te puedes transformar en soldados y todo lo que hay alrededor. Pero ha sido como... A mí me recordaba a Uruchujidoji, tan orgánico, tan cosas que empezaban a salirle por ahí, no sé qué. Y así bueno, como... Tiene gases, tío, yo qué sé. Me he quedado flipado. O sea, no porque no crea que vaya a ser bueno, sino porque de lo que había visto a lo que he visto ahora ha sido como... Wow, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué han hecho? Y me ha chocado. Veremos. Espera sin estar, Killzone 2, ni fu ni fa. ¿Cómo que Killzone? Oye, perdona, yo te he dicho es por crear 2. Polémica. Oye, a mí no me metas en tu polémica, créatela tú solo. No, la verdad es que las impresiones que me ha dado antes de empezar el programa ha sido, ¿qué, Fukui? ¿Qué tal Killzone 2? Promete, el análisis de Killzone 2 promete y mucho, ¿eh? El análisis promete, el juego me da igual, pero... Eso sí, lo digo. Es el último shooter con pad que juego. Es verdad. Soy un paquete, estoy hasta los cojones. Ay, pero eso no influirá en el análisis. No, obviamente. No. Aunque seguro que lo vuelve a decir. Seguro. Y seguimos con las fechas. En este caso, uno de los que valen la pena de Wii para este año, Matt Wall, en Estados Unidos. En Estados Unidos, Sega ha confirmado de forma oficial que el lanzamiento del juego será el 10 de marzo, mientras que en Europa aún nos mantenemos a la espera de una fecha oficial. Se da la curiosa circunstancia de que, a pesar de contar con una fecha oficial confirmada para Estados Unidos, el título aún no ha sido calificado por la SRB, el organismo que otorga una clasificación por edades para los videojuegos, y que pues obviamente este juego tiene cierta polémica en ese aspecto, porque es conocido por todos los que hayan visto alguna imagen de este juego, que Mad World es un videojuego en blanco y negro de acción en el que la sangre cobra totalmente protagonismo al ser el único elemento de color rojo, obviamente. Y habrá pues mutilaciones, habrá matanzas, y habrá decapitaciones y cámara lenta, etcétera. Entonces, a ver qué pasa, porque realmente un juego de Wii de estas características es poco común, y la SRB, no sé yo si será dura con esto o no. Nada, pero como es Platinum curioso. Games, que ha hecho Okami, pues no pasa nada. Pero si llega a ser Take-Two, que está haciendo Manhunt... Cierto. Es un... ¡Uy, uy, uy! ¡Protección a los niños! ¿Por qué nadie piensa en los niños? Etcétera, etcétera. Cierto. Sí, sí, sí. A veces tendrían que matar a todos los niños del mundo. Así nos ahorraríamos eso. ¿A los niños? ¡Por Dios! No, a los niños que... Sí, a los niños también. Y a las madres, que luego salen gordos porque los alimentan mal y... ¡Dios! Es un calvario. Serio. Siguiente noticia. Un día nos chaparán el programa. R-Type Dimensions llegará este mismo mes a Xbox Live Arcade. ¡Qué grande! R-Type Dimensions, que no es más que el remake en alta definición de R-Type 1 y R-Type 2. Es el juego desarrollado por Tozai y que, pues sí, pues estará ya previsto en breve, las próximas semanas, en nuestro mercado de Xbox Live. 1200 puntos por el remake de R-Type 1 y 2. Es que te estás comiendo los cereales de la mañana y ya te lo has acabado. Hombre, si ponen la dificultad entonces no te lo has acabado, ¿eh? Bueno, a mí me daban horas de juego. O sea, yo si estuviera un poco más barato me lo compraría, porque creo que vale la pena. Pero bueno, o sea, a ver, si ya tenéis todos los que comentamos la semana pasada, vale. Exacto, vale. Hay prioridades. Pues si eres muy muy fan de esto, cómprate antes el Ikaruga, que también está en Xbox Live Arcade, que el R-Type. Yo es que soy más de R-Type. A mí el Ikaruga... Anda, yo soy de los dos. O sea, es como... No puedes decir, no, yo es que soy más de Project Gotham. No, pues eres de Forza y de Project Gotham, y los dos los combinas. Yo combina. Es que soy más de... Tú eres más tú eres de Gran Turismo. De Colacao en Squake. ¿Qué? Colacao. Colacao. ¿Pero por qué? Porque lo llevas tomando desde pequeños. No, porque está más bueno. Pero el Squake es instantáneo. A mí me quita 5 minutos. No, porque el truco está en meter un cooling de leche en el microondas. Entonces, tarda 10 segundos, ahí derrites el colacao y luego lo echas todo frío y tienes ya el vaso lleno de grumos. Eso cuesta fregar luego. ¿Tú por qué no sabes? Este debate no tiene sentido. Cobra más importancia el debate de nocilla o Nutella. Nocilla de calle. Vamos, no gusta. Tú, Manero, no puedes, que has confundido lo de asar un... No, freír un bistec. Y es asar sí, un... ¿dónde era? No sé en qué puesta ha sido, pero... Así, montar un PC... Montar un PC, os flipáis tanto como si estuviera friendo un bistec o algo así. Sí, no se fría un bistec. Nada, que le han hecho un onde a Manero y no se ha dado cuenta. ¿Cómo que no? Electronic Arts anuncia un nuevo título basado en el universo Jason Bourne. ¡Qué grande! Todos recordaremos el reciente, bastante buen título, notable, algunos dirían. Aquí un saludo a Samuel, sí, Snake. Que yo me acuerdo que lo jugué con él, y la verdad es que el juego... Que es fan de la saga Bourne y realmente habló maravillas de este juego. Yo, sí viene de él, me lo creo. La conspiración de Bourne, reciente juego, como digo, que llegó de la mano de Sierra Entertainment bajo el sello de Vivendi Games. Pues bueno, ahora resulta que la gente de Electronic Arts ha sacado su billetera, ha comprado la licencia y se la ha pasado, atención, a Starbreeze Studios. Ojito, Encargados, entre otros, para quien no lo sitúe, de The Darkness y las Crónicas de Riddick. Así que vamos a tener, ojo, nuevos juegos de la franquicia Bourne, de la mano de esta gente. Van a ser titulazos, seguro. Y veremos qué ocurre. O sea, no sé si harán historias de los libros, si harán historias spin-off, si harán alguna película más. No conozco el mundo Bourne, no sé qué harán, de dónde estirarán el argumento, pero bueno, seguro que chicha hay, porque hay libros, hay películas y bueno. A ver, la cuarta película está en preproducción, se decía, por, ¿no?, por Universal para 2010-2011. Y Matt Damon seguirá ahí. Además, Matt Damon es uno de los actores más rentables de Hollywood, o sea que tiene que estar ahí. Y tengo que ver la tercera. Vi la primera y la segunda y me encantaron. O sea, la verdad es que son películas de una acción muy dinámica, muy bien llevada, con alguna que otra flipada, pero joder, con un tempo, con un saber en las cámaras y en el tempo de la acción, que dices, joder, o sea, que te pasas las dos películas y no solo te entretienes, sino que es película de acción de calidad. Sí. ¿Vale? No película de acción con flipadas tras otra. Yo diría película de acción interesante. Sí. Sí. No, flipadas tiene. Sí. No las quites. La de bajo del quinto piso. Encima surfeando un tío y cuando estoy por el tercero le disparo al que me está disparando en la cabeza. Y luego caigo bien. Es acojonante. Pero bueno, más allá de flipadas de esas, si lo coge Star Breeze, ojito con él. Y la demo de el juego será lanzada. ¿Apuestas? ¿Cuándo será lanzada la demo de el juego? El juego con más hype. Sí, ya se sabe. Bueno, pero era por un momento en Tringulis. Mañana. Mañana, la en sorpresa. El PSN. Pues yo mañana me la acabo ya, Killzone 2. Toma ya. Hola, ahí queda. Por cierto, que lo diré en el programa de Killzone 2, pero aprovecho también ahora para decirlo. Gracias a Sony, porque nos ha enviado el juego con mucho tiempo de antelación, nos dará tiempo de pasárnoslo tranquilamente. Jugar los tres, así da gusto hacer un análisis. Ya, gracias a Sony, de verdad, de corazón, por facilitarnos nuestro trabajo y que la gente también lo va a seguir y reciba mejor información. Killzone 2 será mañana puesto para probar en la PlayStation Store, que seguramente acabará por petar mañana. Será una demo donde se mostrará un trozo del primer nivel y un trozo del segundo nivel. No tendrá nada de multijugador. Y bueno, aunque los dos primeros niveles son bastante flojitos, ya os lo digo ahora, el juego va increchendo, pues os haréis una idea de lo que os puede ofrecer y si os gusta o no. Realmente si es una buena muestra, es decir, ¿es el tipo de juego que me gusta o es el tipo de juego que no me gusta? Así que os animo a probarlo. Por cierto, Freeman, están insistiendo en el foro, ya tres páginas llevan, que cuelgues la banda sonora. Pero no como siempre, ya la colgaré, no, que la cuelgues. Ya, que me hagan un favor, que me recuerden cuáles eran las otras dos que tenía que colgar. Que es que tengo el RAR por ahí. Dos o tres o cuatro. No, tengo que colgar dos o tres, que yo recuerde, que la gente dijo, cuélgalas, y me quiero esperar a hacer el megapack. Perdona. Que lo comenté. Estoy leyendo una intervención de Tritón en el foro que dice... Miedo me da. Baja un momento la musiquita. Cuando el streaming se va, who you gonna call? Ghostbusters. Qué grande. Vaya, parece que pintan bastos para Warhammer Online. El número de suscriptores cae en picado. A ver qué ha pasado. Pues parece ser que ha tenido unas pérdidas a nivel de usuarios. Pues según anuncia en una conferencia ya emitida, ha llegado hasta los 300.000 usuarios. No que haya llegado, sino que ha decaído de los 750.000 que tenía en el mes de octubre, ha bajado a los 300.000, lo que supone pues 450.000 usuarios que se han dado de baja en los últimos 3 meses. Es una pena realmente, porque un título que ya prometía bastante, esta caída en 3 meses ha sido un gran golpe. Veremos qué pasa, porque ya se sabe que los MMOs oscilan mucho en sus números. Hay épocas en las que salen más bugs, luego salen actualizaciones, sale nuevo contenido, la gente vuelve, luego no. Hasta yo creo que no pase un par de añitos, el juego no tendrá un número habitual de usuarios que sean ya estables. Aprovecho para comentar un artículo que he leído sobre esto hace poco en Voodoo Extreme, una página de IGN subsidiaria, en el que comentaban y entrevistaban a gente del sector, a gente que está metida en el mundo de los MMOs, que siendo un género tan prominente hoy en día, que está tan en alza, ¿cómo pueden competir los unos con los otros? Es decir, ¿cuándo se considera que un MMO es exitoso o no? Y todos coincidían en que, a ver, ser el número uno hoy día es imposible, es World of Warcraft. Llegar a sus cifras de 11 millones de suscriptores es imposible. Y el número uno y el rey es World of Warcraft. Pero ser el número dos, el número tres, ser un juego rentable no es tan difícil en un MMO. Parece ser que, según coincidían todos, a partir de los 300.000 usuarios mensuales ya es un juego rentable. O sea, ya vale la pena mantenerlo. Y a partir de los 500.000 usuarios es un juego exitoso. O sea, ya lo consideran un juego exitoso, que ha valido la pena, que tiene un grueso de usuarios para mantener el juego todo lo que haga falta. Y comentaban que juegos que tienen esta cifra actualmente eran Final Fantasy XI, a pesar de los años, EverQuest 2, a pesar de los 10 años que lleva. Y os comentaba ahora que dudaba de, no sé si comentaban que era el Age of Conan o el Señor de los Anillos, o comentaban las cifras de Warhammer Online hace un mes. Pero bueno, estos nuevos que han salido hace poco, ¿no? Que están ahí en Lidia, todos estos tres, pues también están ahí. O sea que realmente se entiende ahora por qué empiezan a salir todos estos juegos, porque realmente si llegan a estas cifras, pues son rentables. Entonces vemos que juegos que llevan 10 años han llegado a esas cifras, se mantienen, y estos juegos que están empezando ahora, aunque le esté costando, pueden llegar. Pues bueno, tenemos MMOs para siglos. A mí me sabe mal que mi ignorancia me impida llegar a conocer los motivos por los que realmente ha caído, ¿sabes? Al estar desconectados de los MMOs, tanto Warhammer como WoW, ¿sabes? Me gustaría saber realmente todos los motivos, y es una lástima porque no tengo tiempo para pasarme por todos los foros y saber qué es lo que ha pasado, una actualización o yo qué sé, quizá han tuneado tanto a un enemigo que la gente se ha rayado y ha pasado de eso. Así que desde aquí, a todos los que están en el foro y nos escuchan, que hay un montón que están en Warhammer, lo vayan comentando, o si pueden, ¿sabes? En el mismo, pues del programa, en un post aparte. Toda información que sea añadida siempre es bienvenida. Y seguimos con anuncios de Electronic Arts. Pues anuncian Battlefield Bad Company. Digital Illusions ya se encuentra trabajando en esta secuela. Pues tras la buena acogida de la primera entrega, que era juegazo. Juegazo, señor. Es juegazo, es juegazo. Pues parece que volverá a salir en las mismas plataformas, 360 y Play 3, pero no lo hará hasta 2010, según el CEO de Electronic Arts. Y la verdad es que sea bienvenido, porque le vino genial. O sea, a mí Battlefield Bad Company me recordó a Prey en su momento, y diréis, ¿qué? Prey llega a salir en Navidades y es un juego que pasa desapercibido. Pero Prey salió en verano, cuando no teníamos juegos con los que jugar. Todos lo cogimos con los brazos abiertos y, joder, fue un juego de verano, de aquello que tampoco sabes bien a qué jugar. Perfecto, fresco, divertido, pim pam. Battlefield Bad Company igual, un juego de verano, aquello que había pocos lanzamientos, salió Battlefield Bad Company, te lo pillas. Oye, buen doblaje, divertido, unos chascarrillos entre los personajes muy graciosos, un sonido y una banda sonora acojonante. El excelente modo multijugador. El multi, que es brutal. Y luego todo el tema de los destrozos. De verdad, un juego que ahora mismo se puede encontrar por 20-25 euros. Y que de verdad, o sea, vale que hay muchos juegos, pero es que ya casi por coleccionismo. O sea, si te gustan los buenos juegos, te pillas Battlefield Bad Company, que tus 5 o 6 horas no te las quita nadie. Encima te lo vas a pasar muy bien. Me encanta cuando acabo las noticias y se acaba la música. Me queda... ¿LOL? A ver... Vale. Y nuevo anuncio. Me encanta, tío, me encanta. Brutal. De verdad, muy bien. Brutal. Banda sonora estupendísima. Creo, y además es que lo vamos a acabar, quedan como 22 tracks, o sea que creo que casi lo para el programa la semana que viene. Vale. Que tampoco tiene mucha relación, pero bueno, si les ha gustado a la gente, ponemos como excusa. ¿Sí? En las noticias. Escape Compilation 2, ya está. Pues la siguiente noticia vuelve. Bueno, ya las dos últimas son de Electronic Arts. Bueno, las tres últimas, porque hacemos un anuncio. Porque básicamente ayer, esta madrugada, ha tenido lugar una reunión de Electronic Arts en el que han comentado a los accionistas, a los socios, el estado actual de la compañía, el típico reporte anual de año fiscal. Y pues bueno, han aprovechado para comentar muchos datos, confirmar cosas negantes. Por eso ya había tantas cosas de Electronic Arts. La semana que viene comentaremos más cositas, pero se han dado una hostia, ¿eh? Se han dado una hostia Electronic Arts este año. Bueno, pero es que a nivel de previsiones ya tenían unas previsiones por debajo de lo que creían, o sea, las habían reducido y han sido peor incluso de las previsiones. No obstante, no han sido tan mal como se creían que iba a ser. Es que a una multinacional de este tamaño la crisis le afecta mucho más que a otros. No, y no solo porque mucho más, sino porque Dead Space y Mirror's Edge, que sí, muy juegazo, que sí, los cuatro hardcores de siempre, o qué grande, nos lo hemos comprado, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, no ha acabado de calar, ¿eh? Parece que a la gente o le das el Need for Speed de siempre o no ve más allá. El Need for Speed dijeron, el Undercover, que ha vendido 3,2 millones, el Mirror's Edge 1,1 y el Dead Space 1. O sea, imagínate, a una ratio de 3-1 a favor de Need for Speed. No, es que no innova, es que no... Es que queremos innovación. Un día tendríamos que indagar en este tema. Pues sí, ¿eh? Un día cerca. Y esta noticia me encanta, de verdad, es que tenían que coger los sellos. Free Radical ha sido adquirido por los dioses. Sí, son los dioses. Sí. Los dioses del Olimpo, Crytek. Porque Valve son ateos, entonces no cuentan como dioses. Vamos en paranoia. A ver, los dioses del tridente son Valve, Blizzard y Crytek. Ya Blizzard no la metí ahí, ¿eh? Pero se hace un juego cada 4 años. Perdón. Por cierto, el matiz. A Yuri le encanta cuando haces esas voces, se te va la olla y metes los gritos. El otro día escuchábamos un programa y no sé qué dijiste de ¡Goti! Y sí. Es que un poco de seriedad, por favor. Me pongo verde, sí. Y empiezo a hacer cosas raras. Jukuy. Pues... nada, lo han comprado, o sea, Crytek se expande, ahora en el Reino Unido han comprado a los que estaban a punto de desaparecer, la gente de Free Radical, los responsables de Time Splitter, sobre todo conocidos por ese gran shooter. Pues bueno, enorme. A ver ahora qué hace la gente de Crytek, si les da un proyecto nuevo, si les deja continuar, si les da, sobre todo eso sí, les dará su motor, les dará sus herramientas, y entonces supongo que ellos podrán hacer cosas mucho más grandes de lo que estaban haciendo ahora, seguro. El problema, como pasó con Irrational Games, que cuando pasan a formar parte de la multinacional se llaman 2K Boston, pues ahora Free Radical se llamará Crytek UK. Pues bueno... pero yo siempre lo digo, el mejor shooter de PlayStation 2 era Time Splitters 2. Era brutal ese juego, de verdad, y aún hoy en día es tremendamente divertido y muy original. Y en serio, o sea, me encanta, porque por un lado estará el músculo de Crytek, o sea, Crysis, y por otro lado estarán las idas de olla divertidas y originales de Free Radical. Me encanta, y además con el pedazo de motor de Crytek, que solo tienes que darle una patadita y ya te sale algo guapo. De verdad, es una maravilla, ¿eh? Utilizar el SDK de... Sí. Es súper sencillo. Y bueno, ¿dejamos el anuncio para el final? La app que tiene relación con... Sí. ¿Sí? Vale. Pero te has dejado una noti, lo sabes, ¿ah, ¿no? Sí? ¿Dónde? La de antes de esta que has hecho ahora. Has dicho, oh, esta noti no sé qué, y te la has dejado. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ya sé que la Wii a ti te la suda directamente, pero hombre, Dead Space te mola. Sí, la consola sí, porque lleva 6 meses desenchufada. ¿Pero el juego te mola? Sí, pero claro, ¿el juego por qué me mola? Di la noticia. Comenta. Primero, Freeman. ¿Cómo molan las versiones panqueras de canciones coñazo de toda la vida? De verdad, es que son mucho más divertidas. En fin, que Electronic Arts ha anunciado Dead Space para Wii. Algo totalmente lógico, porque como pese a todo el juegazo que es, ha vendido relativamente poco, entre comillas, para ser un AAA, pues tienen que optimizar el tema y sacarlo para Wii. Pero bueno, han comentado, no está John Risitiello, no han comentado fecha de salida, pero que no llegará muy tarde. ¿Y cómo se llamará? Se llamará Dead Space. Dead Space Terror en el espacio. Sí, sí. Ay. A mí lo único que me jode de esta conversión, porque dices, Dead Space es un motor que empecé al 800 por 600 detalle bajo, ya se ve bien, o sea, es un motor muy muy escalable, muy optimizable, o sea que la verdad no temo por el aspecto gráfico que pueda tener en Wii. O sea, Resident Evil 4 a día de hoy se ve muy bien, o sea que en ese sentido no me preocupa. Lo que más me jode, sobre todo por la experiencia, a mí me da igual, yo ya me lo he pasado, es el tema del sonido. La mierda de sonido Dolby Pro Logic de los cojones analógico de Wii impide que no tenga digital, que es el pilar de Dead Space. Pero como ya dice la gente, que los que tenemos 5.1 digital somos cuatro pijos y el 95% de la gente juega con los altavoces del Carrefour. Exactamente. Pues que les den, en serio, que les den a todos. O sea, jugar con la mierda de altavoces. Yo sigo con mis digitales, o sea, sobrado y pijo, pues sí, mala suerte. No, pero es lo mismo, así quizás han jugado algunos de ellos en Dead Space 360 o PC. O sea, dentro de lo que cabe, sí que jode bastante para aquellos que exigen lo máximo, pero bueno, un remake siempre va bien. Pues es una lástima, porque la canción que venía después es también tremenda, así que la dejamos para la semana que viene. No, la dejamos porque hay que hacer un descansito, señora. The Hotel of the Rising Sun, House of the Rising Sun, versionada a punk. Una breve pausa y empezamos ya hasta aquí las noticias de la semana y empezamos el especial Skate. Un repaso a toda la historia del skate, un poco de filosofía y visión de este deporte tan desconocido para muchos y muy contaminado en muchas ocasiones, y el bombazo, el pilar de este especial, que no es ni más ni menos que el análisis al juegazo Skate 2. Unos cuantos solis y volvemos. Some blue blood bleed red. Wanna turn and lead the KKK. Wanna pull me to the NRA. Yeah, yeah, yeah. Murder the government. Murder the government. Murder the government and men. Murder the government. Murder the government. Murder the government and men. Murder the government. Este especial se tenía que empezar con Murder the Government. Asesinemos al gobierno de NoFX. Skate sin NoFX es como chocolate sin nata, ya lo sabéis todos. Y antes de nada, comentar nada, pequeños retazos de lo que es el deporte, nada, unos breves retazos, teniendo en cuenta que la cosa data hasta principios del siglo XX. Estamos comentando que eran unos tablones de madera con unas ruedas clavadas a la madera directamente, sin apenas maniobrar, y estuvieron así 50 años hasta que la cosa se empezó a modificar un poquito, y con el tema del surf en el 1959, pues poco a poco en las revistas de surf se le empezó a dar un poco de auge a toda esta flipada, entre comillas, del skateboarding. Hasta que en 1965 la cosa empezó a ir por campeonatos, pero... ¡Uy! ¡Qué grande esa cortada de canción! No FX, The Separate of the Church and the Skate. Es una canción dedicada al skate. Y la canta No FX. Y la iglesia está ahí, mira, de pasada, ¿no? Le pregunta a los niños, ¿qué queréis hacer, niños? ¿Queréis ir a tal, a la iglesia? No, ¿queréis ir al... no, ¿queréis ir al concierto de punk? ¡Sí! Y se van todos los niños con su skate. Claro que sí. Ahora entiendo por qué eres skater. No, yo hago skate, no soy skater. Ah. Que es diferente. Ah. Ojo. Ah. Ojo el matiz. Acabáramos. Sí. Bueno, lo que comentábamos, realmente hasta 1970 no fue cuando en California... Por aquello de que hubo una gran sequía, la mayoría de las piscinas de muchos ricos quedaron vacías. Entonces eran half pipes tremendos, ideales para patinar. Y una serie de visionarios empezaron a practicar, empezaron a ir más allá de las simples piruetas de estilo, porque en los campeonatos casi todo el skate era simplemente bailar, como moviendo la cadera y nada más, pero nada de piruetas, aquello poniendo las manos en el suelo, haciendo rotaciones, casi pegando el culo al suelo con el cuerpo tremendamente, o sea, paralelo al asfalto. Y poco a poco la cosa empezó a mejorar hasta el 1976-1980. Fue cuando además la música empezó a identificarse con todo este... con todo el tema. Grupos como Ramones, Manor Threat, Black Sabbath o Pink Floyd empezaron a darle cancha a todo el tema de skate en Estados Unidos. Y nada, era 1970-1974, las revistas, los calzados de Airwolf, Vans y Vision se volvieron tremendamente populares, y digamos que el skate se adentró dentro del sistema, se empezó a comercializar, a vender, a tener mucha más visión de mercado. Y en el 1995, gracias a los Extreme Games, la cosa ya se estandarizó. Ennis y Vans vendían una cantidad enorme de sus productos y ya está. O sea, a partir de aquí ya se convirtió no en algo de cuatro flipados en unas piscinas, sino en una industria. También como deporte, pero al igual que el fútbol, es una industria y a la vez un deporte. Como tampoco quiero dar una visión totalmente exhaustiva de lo que es el skate, esto es un programa de videojuegos, Recomiendo la película Los Amos de Dogtown, una película que narra las peripecias de los Zeta Boys, tres, Stacy Peralta, Tony Alva y Jay Adams, que son, digamos, tres de los pilares que han hecho por el skate lo que es hoy en día, tanto a nivel de industria como a nivel de revistas, como a nivel de récords y acrobacias exageradas y peligrosas. Y sobre todo esto es porque venían del surf. Al fin y al cabo, en la ola es donde nace todo. Y empezamos ya lo que es el repaso a los juegos, a lo que ha sido el aspecto virtual de este deporte, que es data al 1986 en un arcade, en una máquina arcade de estas de meter moneditas, que se llamaba 720 grados. Y era un juego, pues eso, un juego de skate. Podías saltar, podías controlar al personaje pues con el stick, dar los 360s con el stick. Y la verdad es que tenía su historia, tenía su apartado arcade y encima bastantes niveles de dificultad. O sea que para ser el primer juego de skate era bastante viciante. Varias zonas por las que saltar, pequeños botes, pequeñas zonas de skate para poder practicarlo. Podías ir con tu personaje y la verdad es que se hacía bastante entretenido. Quizá para muchos no les suene este 720 porque tuvo una secuela que se llamaba Skate or Die para NES, que este ya sí que es bastante más famoso. Consistía en prácticamente lo mismo, o sea, desde la rampa, desde un half pipe en el que hacer tus piruetas, hasta un slalom, hasta una zona de saltos, simplemente tenías que bajar y hacer el mejor salto posible. Pues la verdad es que además de poderte dar las medallas de bronce, plata o oro, según las puntuaciones que tuvieras en tu salto. Además utilizaba el aspecto gráfico era bastante parecido al de Paperboy, que para muchos es bastante conocido, para que tengan una visualización. Y bueno, este 720, que ahora comentábamos como NES, también fue porteado a Commodore 64 en el 87, a Amstrad, Spectrum en el 88 y a Game Boy Color en el 1999. Personalmente, yo el Skate or Die lo descubrí precisamente en primero en NES, pero no lo tenía referenciado, pues tenía como 6 añitos y obviamente era del vecino, como siempre. Pero fue realmente donde lo descubrí, fue en el de Game Boy Color. Luego también hubo una secuela a manos de Electronic Arts, que era el que había editado el primero, The Search of Double Trouble, que bueno, añadía más saltos, un poco de mejora gráfica, pero nada más, o sea, seguía en la línea de lo que habíamos visto en el anterior. Ya ves, breves inicios hasta hacer el salto directamente a la saga, ya a lo que realmente ha hecho que el skate haya llegado a muchísimas personas, en el que sea un aspecto dentro del mundo de los videojuegos rentable, sobre todo hace unos años, que es la saga Tony Hawk. Me he quedado en blanco. Es difícil llevar el... Ya, hablando ya de lo que es el deporte, pasemos más que nada al personaje. Sí, hay que situar sobre todo al personaje, porque mucha gente conoce Tony Hawk casi el de los videojuegos, sobre todo hablando desde último nivel, sí, o sea, sí. Podríamos pasarnos, bueno, yo podría pasarme una hora hablando del skate como deporte independientemente de los videojuegos, pero aquí venimos a hablar de esto, ¿sabes? Entonces, hay que situar un poquito en Tony Hawk como un niño, al principio, si es que es normal. Le pidieron ayuda psicológica en el colegio porque era un hiperactivo. O sea, era un adulto atrapado en un cuerpo de niño de 8 años. Y claro, al ser tan hiperactivo fue, chaval, deja de tocar los cojones. Y ya a los 9 años le regalaron un skate. Entonces iba a practicar todos los días con su padre a skate parks cercanos. Y más tarde, ambos, o sea, su padre y él formaron la California Amateur League y la National Skateboard Association. Claro, el chaval con 12 años ya tenía promotores que financiaban su carrera y con 14 era profesional. Y no solo eso, a los 16 años era el mejor skateboard del mundo estando en el equipo de Bones Brigade. En el 1990 tuvo su esposa cuando contaba con 24 años y fundaron una compañía con Powell Peralta. Poco a poco se fue metiendo dentro del mundillo. En el 98 fundó su propia gama de ropa, la Hawk, que fue comprada por Quicksilver. O sea que la cosa le iba muy bien. Incluso en 1999 fue cuando firmó con Activision para hacer Tony Hawk's Pro Skater para PlayStation, Nintendo 64 y PC. Pero donde realmente destaca era porque el chavalín en el 1985 ya se cascaba dos vueltas, o sea un 720. Y lo que ya acabó de consolidarlo fue la primera persona en hacer un 900, es decir, dos vueltas y media, lo que fue considerado el mejor truco de los X Games de ese año. O sea, realmente verlo es un absoluto espectáculo. O sea, independientemente de que te guste el skate o no, al igual que ves la volea de Zidane en la Copa de Europa y dices, joder, qué pedazo de gol, aunque no te guste el fútbol o ver según qué mates de la NBA, y te quedas totalmente alucinado por la capacidad de ir más allá que tiene muchísima gente en el deporte al que practique. O sea, hay gente que está hay gente que sobresale por encima de los demás en según qué deportes, en el surf, hay gente que coge velocidad de donde no sabes, de donde no se puede, de donde crees que es imposible hacer esa pirueta, pues te hace ese giro y encima te coge velocidad. Pues esto lo mismo. O sea, realmente Tony Hawk ha sido un fuera de serie, soberbio, no el único. Hay un montón de niños que dices, puto niño. O sea, puto niño, tú te matas, hay un montón de horas para conseguir hacer algo mínimamente decente y el chaval con 12 años ya hace unas virguerías que es alucinante. Y sobre todo porque a lo largo de los juegos que iremos comentando de la saga Tony Hawk, se han caracterizado por tener vídeos reales, nada de 3D, sino que eran grabados de las competiciones, de todos los personajes que componían el plantel de la saga. Y en el Tony Hawk's Pro Skater 2, o en el 3, no recuerdo bien, creo que era el 2, podías tener al Skate Ninja, o sea, Tony Hawk pequeño. Y si te pasabas el juego con Tony Hawk pequeño, veías vídeos del 1990 a 1967 que el chaval, o sea, de verdad, es que lo ves ahora mismo y es que vacila un montón de personas, y no porque lo pretenda, sino porque es que ves al chavalín poniendo el skate totalmente vertical, él apoyándose en los ejes, con las piernas en los ejes y rotando sobre la puntita del skate, y ves que rota como si fuera una bailarina y tú... Y luego vuelve, o sea, vuelve sin tener que apoyarse con las manos, te hace una vertical, o sea, de verdad, es sencillamente acojonante lo que hace un chaval de 12, 13 años con el skate, pero una absoluta maravilla. Y repito, independientemente de que te guste el skate o no, verlo es totalmente espectacular. Supongo que la gente que quiera ver, ¿no? Al menos a mí me ha entrado curiosidad por estos vídeos. O sea, esa YouTube debes encontrar... Hay un porrón. Lo que pasa es que ahora Tony Hawk, como últimamente estuvo con Jackass, ¿vale? Hay mucho de Jackass, hay mucho de flipadas chorras, vale, que poco tienen que ver con el skate. Pero realmente si ves competiciones de skate, es acojonante. Y si la gente le interesa, pondré en el foro, porque yo en recopilaciones de skate tengo una barbaridad para parar un tren. Porque desde 1990 hasta ahora son 19 añitos de material de muchísima calidad. Sirva de matiz que es acojonante que esta canción de NoFX es una canción de 24 minutos de duración. Es solo una canción empalmada constantemente. ¿Y la vas a poner entera? No, está sonando entera. sonará 24 minutos. Sí, sí, suenan los 24 minutos. Ahora baja y siguen. Así 24 minutos, y además que lo mejor de todo es que los 24 son acojonantes y el final es apoteósico. Es uno de los mejores temas de NoFX. Obviamente decir que no toda la banda sonora de hoy es NoFX. NoFX, Millen Collin, un poco de Blink, que no son los estándares, cada uno tiene su música, hay gente que hace skate con hip hop, pero a mí ha sido los que me han inspirado. Yo han sido horas y horas de skate con esta música. ¿Pero los juegos de skate suelen tener este tipo de música? Sí, o... sí. Tienen entonces, más, o sea, ya pega bien, ¿no? Tienen más, o sea, la Wagon, No Use for a Name, grandes grupos conocidos del punk melódico, un poco de metal también, o sea, son bastante variados. Y una de las cosas, una de las claves de la saga Tony Hawk es su fantástica banda sonora desde siempre. Bueno, señores, si llegó el 1999 y la saga Tony Hawk's Pro Skater vio la luz con Activision y Neversoft, que lo sacaron para PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast, Game Boy Color y Engage. Teníamos en THPS, como sería conocido la saga, teníamos a Tony Hawk, Bob Barkin, Karen Campbell, Chad Muska. Este tío era la hostia haciendo manuals. O sea, una barbaridad. Manual es poner, o sea, avanzar con el skate solo sobre un eje, sobre las dos ruedas de un eje, inclinándolo unos 30-40 grados y poniendo el cuerpo para que el skate ruede solo sobre dos ruedas. Hay manual, que es con el eje trasero, y Moose Manual, que es con el eje delantero. Para que la gente, como vamos a comentar varios de estos términos, para que la gente se vaya haciendo una pequeña idea de todo el tema. Los manuales son los que te obligaban a hacer para enlazar un combo y otro. En Tony Hawk's. Que dominarlo, o sea, ríete tú de Ninja Gaiden para dominar aquellos combos. Uh-huh. Eso ya lo comentaremos ahora mismo. Realmente, Tony Hawk, o sea, la saga... se ha caracterizado por la saga Pro Skater, luego Underground y luego ya los otros proyectos con nombre aparte. Pero la primera versión, lo bueno que tuvo es que los movimientos no eran editables y tú simplemente asumías las maniobras de cada skater. O sea, trucos como el doble o triple kick flip. O sea, flip es girar sobre el eje más largo del skate, pues rotarlo. Pues para muchos, y para mí personalmente, lo bueno de este Tony Hawk's es que tenía esa inocencia, pero a la vez esa calidad de... Cada personaje era como, yo qué sé, como los F-Zero, como los juegos de rol, en que cada personaje tiene sus habilidades y de ahí no le sacas. Y ya está, no lo evolucionas, te tienes que adaptar a eso. Estaba Tony Hawk, que era mucho más equilibrado. Estaba un Bob Basket, que era mucho más bueno en saltos. Van Marguera en manuals, o sea, cada uno tenía sus técnicas, y la temática del juego además era sencillísima pero tremendamente adictivo, pues tenías el modo arcade o el modo carrera donde íbamos avanzando. Y es que la cosa se trataba de que tú tenías 2 minutos y tenías que hacer una serie de objetivos, o sea, pues o grindarte toda una barra por encima del de la sala en la que estabas, o por ejemplo saltar 3 pipes seguidos, o conseguir 100.000 puntos, luego 200.000, luego 500.000, que para conseguir las máximas puntuaciones tenías que hacer combinaciones de 20-25 piruetas entre manual, salto, agarrarte el skate, rotar sin perder velocidad, grindar. Vale que era muy irreal, porque es que cuando pillabas un poco de velocidad te podrías, pues, grindar es con el skate ir patinando por encima de una esquina o del borde del rail, que suele ser el, bueno, que es el borde del pipe, o sea, donde, como una barandilla, ¿no? También sí, o sea, una barandilla, o sea, una propia barandilla. Si tú te haces una barandilla, ya sea con los ejes o con la parte de abajo del skate, o bueno, con la parte de arriba, con la lija también se puede hacerlo, pues es mucho más difícil. Pues es grindarte esa barra. Pues una serie de combinaciones que de verdad lo hacían tremendamente adictivo, porque en 2 minutos tenías que hacerlo todo. Entonces, había más de una vez que te picabas la hostia en plan, no, hasta que no lo consiga no lo hago, y estabas todo el rato reiniciar hasta que hacías el salto perfecto de 20-25 combinaciones, conseguías la máxima puntuación o llegabas a esa antena del edificio que no tenías ni puta idea cómo llegar, y de haciendo pruebas, o sea, de las maneras más surrealistas conseguías llegar ahí, grindando por la pared, haciendo un wall, llegando hasta la parte de arriba, luego saltando, siguiendo grindando, haciendo un manual para mantener la velocidad, y luego llegabas a la antena y conseguías ese gap. Vale, gap es, digamos, la referencia de un tipo de salto. O sea, por ejemplo, saltarte la fuente tocando el pivote de arriba de la fuente, pues eso es un gap. Y te salía como azul, como digamos que acabas de hacer un salto algo extraordinario o más diferente de los habituales. Como un logro. Sí, sí, sí, ese es el mejor ejemplo. Los logros, y precisamente eso era uno de los aspectos que más picaba, sobre todo en el 2. Y llegamos a la segunda parte. Tony Hawk's Pro Skater, el que es, sin lugar a dudas, el mejor juego de skate que se ha hecho nunca. Por la época, por lo que presentó, o sea, es digamos el skate de Electronic Arts actual, pero es que claro, estamos hablando de hace 8 años y Tony Hawk's Pro Skater 2 la lió, pero la lió de verdad. Si vais a Game Rankings y lo veis, creo que el puesto, creo que 13, 14, ¿vale? Si está ahí, no es casualidad. Vale que también hay uno de ESPN de fútbol americano, pero de verdad, o sea, lo que sentó Pro Skater 2 en Estados Unidos, en la época en la que el skate estaba en auge, con su jugabilidad, con los gráficos, con los niveles, la banda sonora y el carisma que desprendía todo el juego, fue bestial y fue algo que ningún Pro Skate, que ningún Tony Hawk ha podido llegar a conseguir jamás. De verdad, o sea, yo creo que es uno de los juegos en mi vida al que más horas le he dedicado, pero horas porque cada nivel tenía sus propios logros, tenía sus logros personalizados, desde 40 hasta 45 saltos que tenías que encontrar y tenías que ir haciendo pruebas. Y la verdad es que yo me quedé a, creo que 4 logros en todo el juego, de los 9-10 niveles que había, me quedé eso a 4 o 5 logros de todo, por el vicio que provocaba el hacer todas las puntuaciones y el conseguir todas las piruetas y el conseguir todos los objetivos que te marcaba cada nivel. De verdad, algo soberbio. O sea, tanto en PlayStation como en Nintendo 64, PC, Dreamcast. En serio, o sea, una absoluta maravilla de juego, y que además tenía un pequeño editor de skatepark que está bastante bien y ya empezaba a sentar las cosas de lo que serían los editores. Luego ya la cosa seguía evolucionando. Tony Hawk Pro Skater 3 salió para 2001 también, de nuevo en GameCube, PlayStation 2 y más tarde en 2002 para Nintendo 64 y Xbox. Creo que en el Pro Skater 2 o así intentaron sacar una versión similar con BMX, el Dave Mirra, que era... Sí, con la demo, te venía la demo. Era venía la, de, parecido, la demo, sí. De Dave Mirra. Sí, que es Dave Mirra, es como el Tony Hawk, pero sí, de las bici BMX. Pero no llegó a tener tanto éxito, imagino. No, obviamente. La época en que se saca un juego apunta mucho, y siendo más este con... No, además, en aquella época también salió el Kelly Slater's Pro Surfers. Surfing también, sí, que, sí. Que no, o sea, realmente el que lo bordó como deporte fue Tony Hawk. Y nada, este Tony Hawk 3, claro, viniendo del 2, pues no sentó tan bien, aunque había nuevos combos ocultos, había el tema de que se podrían encadenar más combos aún, tenías algunas coñas durante todos los niveles. Bueno, era una continuación muy básica y no, y además el diseño de los niveles no llegaba a la calidad de Tony Hawk's Pro Skater. Por ejemplo, el nivel de Nueva York, que tenías que grindar justo cuando pasaban los trenes, tenías que grindar por las vías, justo cuando pasaban las trenes y cambiar de vía junto cuando los dos pasaban, era bestial. Yo lo intenté de veces, pero cuando lo conseguías y te salía el gap, es que era una barbaridad. Pues bueno, este Tony Hawk's Pro Skater 3 tampoco añadía mucho. Luego vino el 4 en 2002. También tenías pues el modo historia, modo historia o carrera, y los diferentes tipos de skate libre. También tenías más skaters, mucho más editables, tanto su aspecto físico como las ropas, el calzado, y que además ya no había el límite de tiempo, con lo cual podías explorar libremente el escenario y circular con él, un poco lo que sería el pilar de lo que veríamos en los siguientes Tony Hawks. Además ya empezaban a hacer bastantes gamberradas con el tema de los vídeos, con el tema de las voces, de los actores, chascarrillos que ponían de por medio a una pornstar, ¿sabes? Ya empezaba el toque un poco gamberro, que a mi modo de ver y a mi opinión se alejó del aspecto clásico de Tony Hawk y se cargó la saga por completo. Hubo gente que le encantó, y ojo, es respetable, pero la verdad es que para mí lo que es la saga Tony Hawk murió un poquito en este Pro Skater 4. Pasamos, cambio de bisagra, nueva saga entre comillas. Los de Activision ya veías, antes de que la gente se empezara a quejar de, en plan como los Need for Speed, de oye chatos que esté sacando uno cada año y tampoco hay tantas novedades, pues fueron ellos los que dieron el punto de inflexión y sacaron Tony Hawk's Underground, aquí ya con clara influencia a GTA, no solo en el aspecto visual, sino en el tema de que te podías bajar del monopatín, andar, montarte en coche, acceder por lo tanto a zonas que de otra manera no podías acceder pues caminando, podías personalizar tu skater, subirte, ya te digo, a tejados, edificios, vamos, donde quisieras, y que además había otras pruebas que no tenían poco que ver con el monopatín, que era pintar grafitis. Si a eso le añades el online para PlayStation 2, pues bueno, te da un juego que está bastante bien, pero donde realmente se bordó fue en el Underground 2, para Xbox, GameCube, PlayStation 2 y PC, además de Game Boy Advance y teléfonos móviles, con su historia de gamberros de las dos bandas que se enfrentan, a ver cuál la lía más y cuál se carga más el escenario, etcétera, etcétera. Además que técnicamente el juego había sido mejorado, habían añadido pues más combos, objetos a recoger, el tema del editor para crear tu propio skate. Pues bueno, no estaba mal, y el paralelismo con Grand Theft Auto pues seguía ahí, al poder tener total libertad de movimientos por la ciudad. Tenías también el Focus Control, donde se podía ver el skater a cámara lenta, y que era muy útil para aumentar y mejorar los combos. Como un pequeño apunte, decir que en el Tony Hawk's Pro Skater 2 se añadió la ciudad de Barcelona. O sea, Barcelona era configurable. Te podías grindar el león del Parque Güell. ¡Qué guay! Sí, y justo saltabas de las escaleras del Parque Güell. ¿Y sabes dónde aterrizabas? En la plaza de estación, en la estación de Sants. O sea, y se incluyó Barcelona porque Barcelona ha sido, hasta hace poco, ha sido una de las capitales del skate a nivel mundial. Libertad total, tenías el Magba, tenías la estación de Sants, tenías el Paralelo, que salían las tres chimeneas famosas del Paralelo, que es una de las zonas más transitadas del skate, pues lo habían añadido, pero de verdad no acababa de cojar. O sea, sinceramente, estaban muy bien todas las añadidos, pero tenías tantas cosas que hacer que es que más de una vez te olvidabas de lo que de verdad era importante, de hacer skate. Y además, tanta flipada y tanta... Y que ya, es que hacías... Si en Tony Hawk's Pro Skater 2 hacías saltos de 3 metros, aquí es que ya los hacías de 6. Y la cosa decaía, se convertía en menos divertida, y aunque hubo muchísima gente que le gustó, a mí sinceramente ya cada vez pasaban más desapercibidos. Los probaba para ver si me sorprendían, pero cuando veía el mismo tono otra vez de chicos, os estáis yendo hacia el gamberrismo, pero es lo que vende, Jackass está ahí, para mucha gente el skate es liarla, es cargarse los sitios donde los practicas, es no respetar al de al lado, es si puedes ponerte la zancadilla, pues mejor, es si el abuelo pasa, pues jódete abuelo que te da con el skate. O sea, son cosas que no, que como filosofía de skate, pues yo no lo comparto. Obviamente hay muchísimas filosofías, no hay una única, cada cual va a escuchar la música que quiere con el skate, no hay una única, cada cual se compra la ropa que quiere, pero claro, cuando el skate se convierte en moda, es decir, que unas bambas técnicas te valen un porrón porque los pijitos de turno que no hacen skate se las compran, pues claro, cuando hay mucha demanda y ven que vende bien a ese precio, pues se mantiene. Y tú que las necesitas para el skate, pues te jodes o tienes que pillarlas de segunda mano porque no vas a pagar según qué barbaridades. Pues eso, que poco a poco la cosa, no solo por el tema de comercialismo, sino por... porque el skate se estaba yendo de madre en muchas zonas, ya no era yo y mi skate respetando a mi entorno, sino yo y mi skate, y no te metas en medio, que te doy, cabrón. Pues claro, se crean como especie de bandos, como si fuera el surf, que hay locales, no locales, de esta zona es mía, ¿sabes? No, cosas que lastran, cosas que contaminan lo que tendría que ser algo divertido y feliz para todos. Pero bueno, cada cual tiene su visión. Dicho esto, ya vino la séptima entrega, una ida de olla padre, que era Tony Hawk's American Wasteland. Aquí, nada más llegar a Hollywood, nos atracaban, tenías que crearte pues un personaje participando en concursos de Tony Hawk's, y bueno, seguía la estela del Underground 2. En ese sentido, tampoco mucho más. No obstante, el tema de jugabilidad se ajustó un poquito más y ya no era tan bestia. Más tarde saldría Tony Hawk's American Skate Land, que fue un juego para Nintendo DS, Game Boy Advance, bastante divertido para ser de DS, con un cel shading, controlando con el Stylus. No estaba mal, no era nada Tony Hawk, pero bueno, era un juego medianamente divertido. Ya vendría uno de los últimos, que salió en 2006 para 360 y Play 3, que sería Tony Hawk's Project 8, con un fantástico trailer inicial de presentación que parecían que volvían a los orígenes, volvían al skate, con una cámara lenta, unas ralentizaciones, que decían, oye, vamos a dejarnos de todo el tema que os hemos estado dando ahora. Y la verdad es que, a mi modo de ver, ha sido el último mejor Tony Hawk de toda esta rista de Underground, Wasteland. La verdad, con el pequeño modo ralentización a lo Max Payne, que podías controlar el giro del skate y que volvías un poco a zonas cerradas, semiabiertas, ya no tenías tanta libertad que en muchísimas ocasiones abrumaba, pues joder, a mí personalmente fue uno de los que más me atrajo, más allá del Downhill Jam para Wii, Nintendo DS y PlayStation 2, que eran simplemente carreras bajando a saco. Y el Proving Ground, que también salió para Next Gen 360, o sea, 360 y Play 3, aunque tuvo sus versiones de PlayStation 2 y Wii, que aquí ya sí que el personaje se sumerge en el skate callejero, podría ser tres tipos de vida, la del patinador hardcore, la del rigger o el skater que busca nuevos desafíos realizando sus propias estructuras. De verdad, no, yo sinceramente no pasé de la hora y media, me daba igual la vida, yo quería hacerme con el skate y antes de estar patinando me estaban contando la vida de un montón de cosas que faltaba cuajar y faltaba ir más allá de esas explicaciones. Ojo, a título personal, o sea, ahora lo estoy comentando subjetivamente, no estamos haciendo un análisis de cada juego, simplemente es apreciaciones de skate. A ver, la gente dice, no, es que dijo que el Proving Ground una mierda. No, habrá gente que le encantará, igual que hay gente que no le gusta el Most Wanted y si le gusta el Underground de Need for Speed. O sea, para gustos los colores, pero sí que a nivel de jugabilidad está un poquito más ajustado el tema del Project 8 por aquello de volver un poco a los orígenes, simplemente. ya está aquí el tema del repaso de la saga Tony Hawk. Han habido también en otros, en PlayStation 2 salió el Janja Caballista City Stalker, City Skater, que era un juego de skate japonés de una estética similar a Jet Set Radio. Aquí nunca llegó esto, ¿no? No, nunca llegó. Además, muy arcade y el juego era infumable. O sea, era malo de cojones. Y luego también el SPN X Games Skateboarding. ¿Sabes? Como hacer el juego oficial de los SPN. Fue el primero y el último y ya se puede quedar ahí también. O sea, cuando tienes a alguien que está haciendo unos Tony Hawk, ya sea a nivel notable o excelente, hacer intentos así es perder el tiempo. Bueno, hasta aquí el repaso a los juegos. Una pequeñísima pausa. Tomo un poco de agua, que me estoy quedando afónico. Y ya el pequeño repaso a Skate y Skate 2. Apunte personal. Es escuchar esta canción y acordarme bajar del Tibidabo a mi casa en skate con esta canción, probablemente a unos 45 o 50 kilómetros por hora, con los coches pasando a mi misma velocidad y esto sonando a petar en unos cascos que me cubrían toda la oreja. A saco. Es un friki. De verdad, o sea, acojonante. Así te meten los piños luego. En serio, y con esto, o sea, simplemente bajando con el skate, sin más, o sea, y sintiendo la velocidad, y pim pam, y el viento en la cara, en pleno verano, de verdad. Una maravilla de sensación, o sea, de aquello, de que quizá cuando te mueras, uno de los recuerdos que te viene a la mente es esto. O sea, impresionante, impresionante, o sea. Gente amante del deporte, os guste el skate o no, tener estos momentos, o sea, sentir estos momentos y recordarlos, porque de verdad son los que nos hacen grandes, son los que nos hacen sentir vivos, y creo que todo el mundo tendría que, no este, pero sí momentos de ese estilo en los que uno realmente se siente vivo. Y ahora es cuando, si queréis, podéis llamarme todo lo flipado que queráis, pero sí, lo soy, y feliz de ello. Y nos llegó la iluminación tras haber perdido el skate, tras haberse prostituido nuestra tabla con colorines, neones, luces que impedían el disfrutar del deporte sin más, llegó Electronic Arts y se sacó de la manga un juegazo, pero un juegazo, algo superlativo, ni más ni menos que Skate, que salió en el 14 de septiembre para 360, el 24 de septiembre para PlayStation 3, y lleva vendidas unas 700.000 copias. O sea, ojito con el éxito que ha tenido la primera entrega de este Skate. Pero bueno, la finalidad va a ser... O sea, ahora vamos a hacer el análisis de Skate 2, lo vamos a empezar tal cual, porque hablando de Skate 2 también hablaremos de Skate, o sea, fusionaremos un híbrido de análisis, obviamente centrándonos en Skate 2, pero es que Skate 2 es más grande y mejor en muchos aspectos y peor en otros. El pionero y la sangre fresca es el segundo. La estandarización del concepto y la madurez del mismo es Skate 2. Entonces, en lo que se basa la saga Skate es en un control apoteósico, teniendo en cuenta de que todos los juegos de Skate se basaban en botón A para saltar, botón B para hacer un grab, o sea, cogerte la tabla, botón I para o botón triángulo para grindar, y botón cuadrado para hacer otro tipo de piruetas que no era cogerse, o sea, para soltar el skate. Claro, cuando vemos que Skate lo convierte en que tienes que utilizar el analógico moviéndolo hacia abajo y hacia arriba como si fuera tu propio tobillo cuando tienes que hacer el impulso del skate, o sea, tú para hacer un ollie tienes que mover el tobillo, la punta del tobillo, apretarla hacia abajo y luego levantarla hacia arriba rápidamente. Pues ese mismo movimiento, ese mismo dibujo de abajo y arriba, lo tienes que hacer con el analógico. Eso para un ollie. Y para un flip, que tienes que hacer un movimiento más en V, como si fuera en forma de V con el pie, tienes que hacer lo mismo en el analógico, tienes que hacer una V. Como si estuviéramos haciendo los Hadouken de Ryu, ¿sabes? Las medialunas, pues parecido así. Cuando quieres hacer un 360, o sea, un Variant 360, tienes que hacer una medialuna completa. Porque claro, estás moviendo el skate de izquierda a derecha y además girándolo. Por lo tanto, media luna. Así, tan sencillo como eso. ¿Que te quieres coger por el lado izquierdo? Gatillo izquierdo. ¿Que te quieres coger por el lado derecho? Gatillo derecho. ¿Que quieres hacer un manual? Inclinas el analógico levemente hacia atrás y te sale solo. Se convierte totalmente en un intuitivo y un puto bordillo, si te lo comes, te caes. Porque un puto bordillo en la realidad, si no te lo saltas, si no tienes la anticipación del salto y del ollie bien, o sea, si no calculas bien con tus pies y tienes la perspectiva de la velocidad que llevas y de la trayectoria de la parabólica que vas a hacer con el salto, te comes el bordillo. Se te queda el skate anclado y tú saltas por los aires. Y así, y era frustrante ver cómo, por mierda de calcular mal, te metías unas hostias. Que en Skate ya primeras de cambio estás haciendo, o sea, que en Tony Hawk estás haciendo saltos de 3, 4 metros, pim pam, pues en esto se basaba Skate. Claro, o sea, para los amantes del Skate, que ya estamos un poco cansados de la saga Tony Hawk, de verdad fue una iluminación, una innovación acojonante, y sin duda fue el mejor juego de deportes de del año pasado, bueno, del año pasado no, del anterior, que fue cuando salió Skate, o sea. Superlativo, de verdad, un juego que a los 10, 15 euritos que está, o sea, más de uno no se lo tendría que pensar si, por ejemplo, es que este Skate 2 de primeras por precio no le acaba de llamar. Pero que de verdad, o sea, acojonante, porque además bebía totalmente del estilo GTA, de tú tienes una ciudad para hacer lo que te pete y como te pete. Oh, qué bueno es esto. Coñas de Blink 182 y sus perritos, eso. Se supone que ahora el perrito se está bebiendo lo que acaba de echar en el váter. Jaja, son así de gracias. Muy bien. Muy bien, sí. Muy educativo. Oye, estoy flipando en colores. Sí. Mira qué hora se oye. ¿Ves? Buen perrito ahí bebiéndote el amarillo. En fin. Bueno, más allá de idas de olla momentáneas, es lo que planteaban, es que no solo toda la libertad que tú tenías, sino que te tenías que... Y ahora tiene la cadena. Gracias, prima, no lo había pillado. Gracias por explicarlo. Y ahora tenías que ir, pues, investigando, tenías las grabaciones para los patrocinadores, fotos para las revistas, partidas de skate, es decir, conseguir las letras. Tú haces un salto y si tu compañero no lo consigue, pues tú consigues la S. Si el siguiente tú lo vuelves a conseguir y él no, pues tú consigues la K. Un poco como si fuera el ahorcado, pero con reuniendo las palabras skate. En los Tony Hawk anteriores se le llamaba horses, un horse. Es un modo de juego que se comentaba con la palabra horse, sí. Caballo, zopenco. Sí. También tenía el tema de los grafitis, para tenías que hacer varios botes para dominar una zona. Pero bueno, tienes los X Games y desafíos para grandes profesionales. Esto en skate. Y de eso trataba. Entonces, teniendo esta base, empezamos con Skate 2. No solo porque tiene mucho mejor guión. Sobre todo el vídeo inicial parece una película, si no de una mezcla entre Guy Ritchie, en plan Snatch, Cerdos y Diamantes, y un poco Quentin Tarantino, o sea, una idea de olla con personajes en las cárceles, presentándotelo uno a uno, haciendo un traveling mientras te lo van enseñando, y resulta que el personaje que nosotros controlamos acaba de salir de la cárcel, y llegamos a una ciudad en la que una macrocorporación ha llenado toda la ciudad. Se ha cargado todos los spots, es decir, todas las zonas por las que podíamos grindar, pues ha puesto barras metálicas para que no se pueda saltar ni grindar. Y además ha llenado toda la zona de guardias de seguridad. El Skate 1 también lo tenía, que te perseguían, pero ahora está todo lleno. O sea, todos te persiguen y digamos que el Skate está perseguido. Un poco como los ineptos de Barcelona y su ordenanza cívica, que si vas en Skate te multan. Porque aquí no hay cultura y aquí si dejas caer un skate la gente se piensa que has disparado una pistola y se giran todos como uy, uy, ¿qué ha hecho? Claro, por culpa de los cuatro desgraciados que no respetan a los demás, los que es un tranquila señora que voy a pasar a 5 metros de usted y no le voy a tocar y no se me va a escapar el skate, puede estar tranquila. Pues por culpa de estos cuatro nosotros los demás tenemos que sufrir y los mamones de Barcelona han metido la mierda de ordenanza cívica esa por el skate trasero. Pero bueno, más allá de consideraciones que de soltar, si tengo la oportunidad de soltarlo, lo suelto, que la gente se informe porque hay bastante polémica en este sentido. Skate 2 recoge esa frustración de todas las ciudades. O sea, Barcelona era un paraíso porque no estaba perseguido el skate, porque en la mayoría de grandes ciudades sí está perseguido. Tú tienes tus zonas, tú ahí patinas y punto. Pues aquí igual, entonces llegas y tienes un mapeado enorme con unas animaciones, o sea, gráficamente las animaciones son acojonantes, o sea, desde el movimiento del tobillo es que realmente lo ves representado de una manera bestial. La pega es que tiene unas texturas un tanto irregulares, hay zonas que están muy bien y otras que decaen bastante, como si le faltara brillo a todo el mapeado, como si fueran texturas muy planas, y sobre todo se ven las grandes ciudades, o sea, en la zona de grandes edificios contrasta bastante. Cuando es quizás una zona que normalmente no deberías pasar por ahí, es cuando se nota que ahí pues los polígonos se cortan de golpe, la textura se queda muy borrosa. Sí, si por ejemplo accedes a una zona de repente, ¿sabes?, a mucha velocidad, pues sí que se nota un poco de popping, es decir, que empiezan a salir los elementos, empiezan a aparecer de repente. Hay algunos errores de este sentido, no son ínfimos, hay unos cuantos, tampoco suficientes como para lastrar la experiencia de juego, pero que bueno, que más de uno se verá. Apenas cargas, Hay un tema de, o sea, tú puedes ver el mapa y te puedes teletransportar, entonces dependiendo de la zona a la que accedas, pues habrá más o menos cargas. Pero en ese sentido, la ciudad es enorme, es un poco, digamos, es como Burnout Paradise hecho skate. Sí, mira, de hecho lo he estado comentando con un amigo, le he dicho, es que esto es como el Burnout, pero llevado al skate. Vas a toda velocidad, tú haces tus piruetas y vas cumpliendo los objetivos. Claro, o sea, tú vas por la zona y pasas por, y te encuentras, por ejemplo, descubres un nuevo spot y tienes que adueñártelo, o sea, tienes que conseguir una puntuación. Y si lo consigues, pues spot ya es tuyo. Y ahora intenta hacer el doble puntuación y luego cuando lo haces, intenta superar tu récord. Y además todo eso ligado con Xbox Live, las puntuaciones de los demás, puedes ver las fotos, piruetas, vídeos que la gente va colgando. O sea, en ese sentido está tremendamente integrado, también como en lo online de Burnout Paradise. O sea, que en ese sentido Electronic Arts sabe mucho de cómo unir a la comunidad en torno a su juego. Y en Skate 2 lo han bordado. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Seguimos con los gráficos, muy buenas físicas, quizá algo de muñeco de trapo, sobre todo cuando cae, y está pensado por el tema de que ya comentaremos en jugabilidad, que ahora no solo te dan puntos por puntuaciones, sino que te dan puntos por caídas, por roturas, o sea, cuanto más daño te hagas, te dan puntos, y hay una revista de caídas y hostias, o sea, al igual que hay una skateboard magazine, por así decirlo, en el que salen los mejores saltos perfectos y super pulidos, pues hay lo mismo de las hostias más dolorosas. Este es el aspecto de Ragdoll, las caídas se han mejorado bastante respecto al primer skate. Sí. Se nota. Sí. Y no obstante, como claro, como el personaje, puedes hacer un poco como en Burnout Paradise en el modo Crash, sabes que cuando explotaba podías mover el coche, sí. Pues aquí lo mismo, cuando te caes puedes mover un poco el personaje para que rote un poco más, se caiga por el precipicio, se vuelva a caer. O sea, no para caer bien, sino para hostiarse bien. Sí, bueno. Sí, es un poco como el modo Crash de Burnout Paradise, en pequeñas proporciones. Sí. No, de Burnout Paradise, no, de los anteriores Burnout, perdón. No, el Paradise también tenía el modo que lo activabas tú igual. En este es que... Ah, sí, bueno, pero lo tenías que activar tú, no era modo Crash. Aparte, digamos. Pero se puede hacer la gran caída que hace Homer Simpson cuando intenta saltar con el monopatín por el precipicio y se cae por toda la montañita. Sí. Guay. De hecho hay uno que es como el cañón del Colorado con unos mega bajadas y como pegas un bote, realmente cuando caes, da igual que caigas con el skate, te hostias. Porque esa altura no la aguantas. Y sí, te metes una hostia bestial. Mola. Porque Homer Simpson mola. Sí. Pero no te viene la ambulancia a buscar. Y luego te caes, ¿no? Y luego te vuelves a caer, ¿no? Luego, como añadido también, que puede pasar muy, muy desapercibido, es el tema de las cámaras y la fotografía. O sea, cuando tú haces un salto, cuando tú haces un spot, cuando tienes una pequeña misión y tienes al fotógrafo esperándote para hacer la fotografía, joder, o sea, cómo se nota que han mamado de revistas de skate, porque es que lo han bordado no solo por esa cámara que hace varios flashes, o sea, hace varias fotos en un mismo instante y entonces ves toda la trayectoria del salto, o sea, no solo ves el tío cogiéndose, sino que ves cómo va saltando, cómo se va cogiendo, cómo va cayendo y ves en la misma imagen, pues, siete veces el tío que hace toda la... digamos, toda la guía del salto. Y de verdad, los enfoques de las cámaras es que son de revista. Es que de verdad, nada que te hayas leído revistas de skate, es el sitio exacto, es el sitio para pillar el bote de puta madre. Como lo hagas bien, de verdad es un joder, qué pedazo de salto acabo de hacer. Y es que de verdad, es que quedan de puta madre. O sea, es que visualmente, si te mola, es una pasada. Si no, pues dirás, pues vale, y te lo saltas y no hay ningún problema. Pero que las cámaras están muy bien escogidas. Esto, digamos, a nivel de entorno gráfico, aparte de que puedes elegir a una mujer ahora, puedes también editar la cara, todo el tema de... tienes un montón de ropa, se ajusta muy bien. Bien, o sea, muy variado en ese sentido, más de lo que ofrecía el Skate 1. Además también la cámara es bastante importante, que en los anteriores era una cámara mucho más alta y más lejana del personaje. Aquí en el skate es más cercana. Sí, se ajusta un poquito más. A veces se pega demasiado y en según qué zonas es algo incómodo, pero nada, en un escenario tan abierto, joder, hay veces que la cámara sí que sí que se sitúa en sitios problemáticos, pero momentos tremendamente puntuales. No, es más que nada a favor, es como si quisieran darle mayor protagonismo a lo que es al skate antes que al personaje. Cierto, cierto, totalmente de acuerdo. Tema sonido. Es de Electronic Arts. Ya está. O sea, suena muy bien. Pero la banda sonora, quizá por influencia de Tony Hawk, le falta algo de chicha. Es un poco más clásica, más sesentera, más pausada. Para tema de skate, habrá gente que lo apreciará muchísimo, pero le falta, yo que sé, un poco de caña. Un poquito más de caña, sobre todo para aquello fliparte, sobre todo porque yo con No Cigar de Millencolin en Tony Hawk 2 es cuando hacía mis máximas puntuaciones, porque la canción me invitaba a seguir y a hacer, a encadenar los saltos. Pues aquí un poquito más de caña le vendría mejor, porque pasa bastante desapercibida la banda sonora en general, que es buena, ojo. Pero para un juego de skate, un pelín más de chicha. Con un poco más, ya lo hubieran bordado. O sea, habría gustos para todos. De esta manera, a los que nos gusta la chicha, pues nos sentimos un poco desolados. Los FX, muy bien. Tema de frenar, grindar, los diferentes materiales, si pasas por césped, metal, madera, asfalto, todo está muy bien localizado. En ese sentido, los wild sounds están muy bien captados y de verdad un trabajo sonoro muy bueno, y que con digital, como siempre, es el plus. De verdad, aquí me da igual repetirlo cada programa, compraros un puto digital. Digital Plus no, ¿eh? Digital Plus no, sonido digital. De verdad, no cuesta tanto. Y es que lo vais a agradecer. O sea, la gente, tú le dices, ¿qué haces jugando en analógico? O sea, cualquiera que le digas, no, yo juego en analógico, todo el mundo dirá, hola, hola, pero cómprate un HD. Pero si dices, no, yo juego con dos altavoces analógicos, nadie dice nada. Y si dices, hola, cómprate un 5.1, dice, ah, no, no, no es para tanto. Pero ¿por qué no? Si es lo mismo. Muy buena comparación, prima. Joder, ya. Que me tienen mareado ya con el sonido. Y en tema jugabilidad, ya es donde entramos en el pilar importante y donde vemos los principales cambios con respecto al skate inicial, el skate 1. El skate 1 era muy viva la pepa, o sea, tú tienes tu zona, tú vas sin problemas, patinando, consigues tus premios, tus fotos. Bien, algo más, como más ufano. Aquí ya van un poco a darte mucho más material, mucho más chichi, sobre todo a las primeras de juego. O sea, cuando llevas unas 2-3 horitas, tienes tantas cosas que hacer que entonces ya estás como en Burnout Paradise. Me lo tomo con la calma, pero sé que no voy a tener que buscar nada en ningún momento. Una de las cosas por las cuales se puede es porque nada más abrir el mapa, ves todas las zonas a las que puedes acceder y te puedes teletransportar. Que, aunque quizá en principio puede ser algo negativo, pasa como Oblivion. Tu Oblivion, puedes ir de A a B caminando, disfrutando del paisaje, descubriendo nuevas mazmorras, o directamente con teletransporte porque quieres optimizar el tiempo. Tienes la opción y no te lastran ni no te encauzan hacia la opción que ellos quieran. Simplemente te dan las dos y tú escoge la que quieras cuando te apetezca. Otra de las cosas en el tema de conseguir descubrir spots muy del estilo Tony Hawk's Pro Skater 2, en el que pasabas por una zona y descubrías una zona secreta en el que podías hacer un gap. Entonces digamos que lo activas y vemos, por ejemplo, una fuente bajando de unas grandes escaleras. Tienes que ir por el medio, o sea, por la barandilla, la grindas, y cuando caes con la suficiente velocidad te saltas toda la fuente, algo así como las fuentes de Plaza España, pues te las saltas por encima. Vale, gracias, como si vinieras desde arriba, los que vivan en Barcelona sabrán, como si vinieras del Lemnac, pues te lo bajas todo y justo cuando llegas te saltas todas las fuentes por encima. Pues eso, conectado vía online, es tremendo porque ves los saltos, las piruetas y las virguerías. Cuando tú consigues tus 1200 puntos, que es mucho, dices, joder, cómo me lo he currado, estaba intentándolo ahí 7-8 veces, y luego es que el tío ha conseguido 5000 y además que parece que lo haga fácil. Y entonces eso pica muchísimo más. Ahí se parece mucho a Mirror's Edge en el tema de los time trials, que tú consigues un tiempazo, ves el tiempo récord, ves que tiene 10 segundos menos y dices, cabrón, ¿cómo lo ha conseguido? Te bajas el fantasma y lo ves. Pues aquí muy parecido. Y de verdad que supone un grandísimo reto, sobre todo en el tema online. Por si esto fuera poco, uno de los grandes apartados que tiene Skate, tanto el 1 como el 2, es que gracias al móvil puedes clavar una señal en según qué zonas. Digamos, es como si fuera un guardado rápido. ¿Vale? Tú, por ejemplo, estás en lo alto de una rampa, ves que abajo hay un gran salto, pues ahí guardas la señal, saltas, y si, por ejemplo, haces mal el salto, no tienes que volver a subir otra vez arriba, sino que simplemente dices cargar señal y vuelves otra vez a la parte superior de la rampa, vuelves a intentar el salto. Ya está. Es sencillo, muy práctico y básico para no rayarte, para no tener que subir chorrocientas veces esa rampa. También, con el tema de la historia, puedes gastarte el dinero en personajes que te ayudarán. En el Skate 1 podías gastártelo en ropa y en bambas y ya está. O sea, te sobraba el dinero a las puertas porque tampoco hacías nada con él. Aquí puedes pagar a un gordo cabrón para que te limpie a los de seguridad que te persiguen. O sea, cuando estás en una zona en la que no se puede patinar, que por ejemplo hay 7 de seguridad, el gordo cabrón los va aplacando a todos y digamos que tienes acceso libre. La opción es así, ¿no? Gordo cabrón se llama. Sí, bueno, no, es un hip hopero con estas camisetas de la NBA, súper grande, medallón con su nombre de oro y gorra, ¿vale? O sea, es bastante típico. Y luego también tienes un mafias que va con la mochila llena de garfios y barras metálicas para cargarse todas las zonas metálicas, todas las barreras de metal que han puesto en barras, pipes, rampas, para que no puedas acceder a ellas, pues este tío te las desbloquea por un módico precio. Es uno de los añadidos que tiene. Por si fuera poco, además han añadido como novedad el tema de poder bajarte del skate. Eso te sirve para subir a según qué zonas, algunas escaleras. Antes, en el Skate 1, para subir unas simples escaleras era un coñazo, tenías que hacer un rodeo del copón. Ahora simplemente te bajas, subes y ya está. Pero él se frustra porque el skate está pensado el control para eso, porque controlar el personaje es patético. O sea, controlas, parece Resident Evil 1 y 2. Con uno controlas el giro del personaje y con el stick izquierdo avanzas o tiras hacia atrás, pero ya está. O sea, no giras como los normales, que con el stick izquierdo lo controlas tú y con el derecho la cámara. No. Es más ortopédico que Snake. Pues sí, de verdad, tremendamente ortopédico. Y claro, es una pena porque apenas abusas de eso. Iría muy bien para acceder a según qué zona. Lo utilizas para subir las escaleras de turno y punto, ya está. O sea, que en ese sentido lastra un poquito el tener un control tan malo, aunque no supone un problema real, pero sí que es un punto negativo. Hombre, el hecho de sacar al jugador del skate para ir a una zona más abierta o mover un objeto es más bien puntual. O sea, lo pregunto más bien. O sea, ¿es puntual o realmente te hacen sacar objetos? No, es puntual. Yo apenas lo utilizo. Yo de verdad, porque a mí me gusta. O sea, si hago un salto y no lo hago, no vuelvo atrás. Sigo adelante a ver qué me encuentro. Que luego ya volveré a ese salto y ya lo volveré a hacer y quizá me sale. Yo soy más de, ¿sabes? De ir fluyendo. O sea, al menos no te obligan, ya que es un punto negativo, no es que te obliguen a hacerlo. No, obligarte no. Luego además tienes el añadido, como comentabas, de mover objetos. Aquí puedes mover bancos, rampas y puedes colocarlas donde tú quieras. Las puedes arrastrar. El control también es muy ortopédico para arrastrarlas. Pero va muy bien porque, claro, quizá hay un salto que dices, joder, qué buen salto hay aquí, pero no consigo llegar a la parte superior de esa parada del autobús. Cerca hay una rampa porque hay un skatepark, la pillas, la arrastras, más o menos la colocas, pruebas el salto, dices, coño, me he pasado, o sea, estoy llegando demasiado pronto. Tiras un poco más para atrás y lo llegas para grindarlo a la perfección. Te has currado tú un salto brutal y luego puedes poner la inclinación de esa rampa donde tú quieras, ya sea para saltar la parada de bus transversalmente, grindarla longitudinalmente, o sea, de las maneras que tú quieras. Un añadido que al principio parece muy coñazo, pero que luego, a medida que vas disfrutando del juego, es brutal, porque consigues según qué saltos que dices, joder, qué grande. O sea, yo he conseguido algunos botes que seguro que no habían pensado, arrastrando la rampa a bastantes metros, y me han salido unas barbaridades de saltos bestiales, acojonantes, y lo disfrutas mucho. Esto También se añade, que y es algo que yo he leído como puntos negativos, que realmente no es, que es que todo Dios está patinando. Es decir, tú no eres ningún rey. O sea, los demás no van a esperar. Si se te cruzan y te chocas, te jodes, haber mirado antes. Es culpa tuya. O sea, no vas a pasar, y los que hay alrededor no vas a ser, yo qué sé, como una especie de personaje de Smash Bros. Con el baño ese de metal, que da igual si te tocan, que tú vas a tu rollo. No, no, aquí, si realmente tú te cruzas y te chocas, es tu problema. Tienes que estar pendiente de los skates de los demás, como en la propia realidad. O sea, tú no llegas a Sensestasio o al Magba y te pones a patinar y ya está, todo es tuyo, ¿no? O sea, ahí primero va uno, luego vas tú. No supone un problema, le da un poco más de realismo y sobre todo más variedad visual, porque ves la gente, los tipos de saltos que hace, y te puedes inspirar en según qué zonas que no habrías pensado pasar por ahí, y el flipado de turno que está ahí, que controla la máquina, lo está haciendo. Ya hemos comentado el tema del dinero, pero sobre todo lo consigues gracias al sinfín de pruebas que hay, desde las pruebas para las revistas, desbloquear los spots, las carreras en plan downhill, Tony Hawk's Downhill, en el que simplemente tienes que bajar, te agarras a la tabla y como si fuera, ¿sabes? Simplemente bajar, que además puedes bajar, ir haciendo saltos, si quedas primero, tú haces una apuesta, si quedas primero, pues ganas mucho más dinero. Luego todo el tema del online, que está bestial, el tema de los dos jugadores. Una serie de añadidos, el tema de todas las fotografías que tienes que hacer, que puedes acceder todas a ellas, el patinar libremente, el modo libre. De verdad, hay suficientes opciones como para darte horas, pero realmente horas. O sea, yo le habré echado unas 10, 12 horas y de verdad creo que me quedan 3 cuartas partes del juego o algo así. Es una barbaridad la cantidad de cosas que puedes hacer. O sea, que en ese sentido no te puedes cansar. Y eso que no me he metido a fondo en el online, porque a la que te empiezas a bajar vídeos de gente, ves las piruetas, te picas con la propia gente. Es una barbaridad. En ese sentido, el conjunto de Skate 2 es mejor en conjunto que el Skate inicial. El problema es que al haberse sentado y los añadidos de salirte, de mover las rampas, de que la extensión es demasiado grande, de que los personajes, los guardias de seguridad, dan bastante el coñazo. Hay muchas veces que es que ni con el gordo cabrón puedes disfrutar. Pues claro, te limita un poco y es digamos como que o les ha faltado un poco de tiempo o les ha faltado cuajarlo para estar al nivel de conjunto del Skate. Es decir, se mantiene, es igual, el personaje no se cae en tanto, ya no te caes con un bordillo. Si el Skate se choca con un bordillo, no te caes tú, sino que simplemente saltas encima del bordillo y caminas. ¿Vale? O sea, eso añade un plus de jugabilidad para no estar cayéndote todo el rato. Han pulido algunos detallitos, pero hay otros que, joder, los nuevos añadidos no están al nivel y eso le quita pequeños enteros. La habilidad de poder saltar encima de la tabla, es decir, dejar la tabla que corra y saltes tú encima para pues, quizás dejar pasar el skate por debajo de una mesa y pasar tú por encima, ¿es novedad del Skate 2? Sí. O sea, recuerde, sí. No me acuerdo de todos los gaps del skate. El control es fluido, pero falta un pelín más de cuadrarlo. De verdad es que lo tenían ahí para, o sea, estamos hablando de para ser aún más excelente o igual de excelente que el skate en conjunto. Ojo, Skate 2 es juegazo y si no tienes skate, tienes que ir a por Skate 2. Que los matices queden claros, o sea, que en conjunto tenga pequeños puntos negativos porque el Skate 1 no tenía, no quiere decir que sea peor juego en absoluto. Es más grande, más horas, mejor online, más pulido, tiene el tema de la seguridad, de las rampas y del salirte, que no acaba de cuajar en cuanto al conjunto, pero funciona. Sabiendo esto, de verdad, o sea, la demo no es nada comparado con lo que ofrece todo el juego. A mí la demo me decepcionó. Pero el juego, pasada la hora inicial, de verdad, ha sido una absoluta maravilla, puro vicio. Tengo ganas de seguir jugándolo en esos ratos. Y en ese sentido, si Skate 1 era juego de 85-90, o sea, realmente 90 tendría por el plus de ser el primero, ser la innovación, ser algo que nunca habíamos visto. Es que este Skate 2, y ya cerrando todo lo que hemos dicho, tiene una nota de 80. Habiendo dicho esto, y espero que haya quedado claro y al menos os hayan entrado las ganas de probarlo más allá de la demo, ni que sea un alquiler, los amantes del skate, comprarlo directamente, y los amantes de los deportes, comprarlo también, porque el pique que genera todo deporte, sea fútbol, sea baloncesto, Skate lo tiene, Skate 2 lo tiene, y a raudales. Dicho todo esto, hasta aquí el análisis. Bueno, y como la semana pasada, tenemos un par de minutitos más de despedida, no vamos tan justo, podemos ir ya despidiéndonos. Me duele la garganta, llevo una hora y 20 hablando. Pues nada. Señores, que se han quedado callados, quieren probar el skate, no lo quieren, el foro bien. Pues, a ver, en general, ya te felicito por el excelente trabajo de recopilación de skate, o sea, realmente un programa muy muy interesante, y al foro le ha interesado, ha respondido correctamente, y pese que ya veíamos que quizás no había tanta gente que le gustara el tema, ¿no? Pero bueno, por el momento sí que ha tenido buena aceptación, ya lo veremos todas las descargas, y en general, felicidades, mi hermano. Sí, sí. Bueno, me alegro, por mi parte, sí. Me alegro, es la intención, tampoco ha sido un especial exhaustivo, y el propio análisis también, o sea... No, pero se ha hecho ameno, no se ha hecho nada pesado, y oye, que sí. Es de lo que se trata, sobre todo cuando algo es desconocido, no puedes hablar para gente de tú a tú, o sea, para gente que también conoce el skate, sino de lo que se trata es de abrir el mundo a los demás, con lo cual no vas a profundizar en según qué detalles, porque es que la gente se aburre. Uh-huh. Así que he procurado hacerlo lo más ameno posible, y para que los que no conocen el skate... Prueben Skate 2 de calle, y los que de verdad, todos los amantes que ya lo conocen, vayan directamente a por él. Señor Fukui, ya nos empezamos a despedir, ya empalmamos con... Esta canción es enorme. En general, la tracklist ha sido espectacular. Freeman, felicidades por la selección, cuélgala en el foro ya, por favor, gracias. Me sumo a las felicitaciones de Maneo por el especial, la verdad que... Como yo siempre digo, a mí estos especiales me encanta hacerlos, ¿no? Me encanta abrir temas nuevos para que la gente redescubra. Me encanta que compartamos esto más allá de lo que ya todo el mundo conoce, todo el mundo sabe y es tan típico. Yo, por mi parte, he aprendido mucho del tema y particularmente me quedo con una muy, muy grata sensación de skate. No tanto de Tony Hawk, la verdad, quizá no me atrae, pero lo que habéis explicado de skate, ese control, ese realismo, ese intento de... realmente hacer como que estés haciendo skate, ¿no? Que haya gente por ahí paseando y todo eso. Digamos simulación. Me ha sorprendido y la verdad que ni que sea la demo, me la voy a bajar y lo voy a probar. Así que, pues, como mínimo en mí ya has conseguido despertar cierto interés. Te aviso que el control requiere tiempo. Mucho tiempo. Es como la primera vez que juegas a un juego de estrategia en PC. Vale. Te lo tienes que tomar con calma. No pretendas que te salga todo a la primera, porque si encima no has hecho skate en tu vida, va a costar. Esto lo digo por todos los demás. Sí, sí, no, realmente. Que requiere un pequeño esfuerzo, que no sale solo. Vale, tomo nota. Pero el esfuerzo vale la pena. Sí. Muy bien. Y en cuanto a la despedida, recordar a la gente que visite la página web, ultimonivel.net, que va mejorando, vamos creciendo, los redactores están haciendo un buen trabajo. Apoyarlos visitándonos, el foro y la página están aguantando. Creo que el coste que hemos aceptado para mejorarlo, creo que ha valido la pena, así que esperamos vuestra respuesta por esa parte. Animaros a las comunidades sociales online que tenemos por allí, en Facebook, las de FM, en iTunes, en Xbox Live, en Steam, etcétera. Siempre lo recomiendo porque, pues eso, ¿no? La idea de ON, como siempre digo y no me canso de repetir, no solo escucharnos y ya está, sino es que pues esa afición que tienes la compartas con más gente también, pues que de eso se trata, que somos personas y estamos todos en esto. Y poco más. El programa de la semana que viene, dejo que lo digas tú, Freeman, que es cosa tuya. Y nada, recordad a todos que sean buenos, no hagan nada que yo nunca haría. ¡Adiós! Muy buenas noches, señor Foucault, y hasta la semana que viene con ese programa que promete. No es cosa mía, es cosa nuestra. Grande. Señor Maneo, su turno ya con la musiquita de programa. Despedida. Pues sí, sí, nada más que añadir, ya lo he dicho. Que es eso, darle una oportunidad como siempre al juego, probar la demo y darle tranquilidad. Es nuevo, es un nuevo tipo de jugabilidad y hay que aceptarla. Y nada más, pues os aplazamos hasta la semana que viene, programa que ahora comentaremos. Y molt bona nit a tothom. Muy buenas noches, señor Maneo. Me siento relativamente orgulloso de este programa. Podría haber sido mucho más, pero bueno, solo con que la gente pruebe el skate sabiendo a lo que se atiene, el control, y que más allá de esa demo que no le hace justicia, hay un juego sobresaliente, yo ya me quedo bien, que al fin y al cabo es lo que intentamos aquí, yendo más allá, que lo mismo hacemos una estrategia, que shooters, que skate, que descargas. La semana que viene tendremos un programa grande, muy grande, el concepto de la innovación en los videojuegos. La gente lo llamará debate. No será un debate, es una tertulia. O sí, ya veremos. No creo. Es una tertulia coloquio. Una charlilla. Que además contaremos, si todo va bien, con la presencia de Electronic Arts, una entrevista. Porque en último nivel vamos a empezar con una serie de entrevistas a todas las grandes, Sony, Microsoft, Ubisoft, Electronic Arts, poco a poco y cuando su tiempo lo requiera, para que nos den no solo una visión del sector un poco más desde dentro, sino una vista atrás de 2008 y 2009, cada programa, pues una pequeña entrevista. Y que además empalmará con el tema de Electronic Arts Mirror's Edge, innovación. O sea, estará bastante ligado y creo que va a salir un programa bastante interesante, al menos como lo tenemos proyectado. Dicho todo esto, ¿el de 2 semanas lo comentamos? No. No. ¡Buah! Que esperen. ¡Buah! Habrá polémica. Muy buenas noches y a disfrutar de los videojuegos.